Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Los mensajeros de Dios. El versículo para memorizar está en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que dice: ángeles al servicio divino enviados para ayudar. El mensaje para la historia de hoy es: Dios envía ángeles para ayudarnos. ¿Te gusta escuchar buenas noticias? Hace muchos años los ángeles trajeron buenas noticias a algunas personas especiales. El ángel Gabriel viajó veloz a la tierra. Sabía exactamente a dónde iba, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Sabía exactamente con quién iba a hablar, con una muchacha especial llamada María. Y sabía perfectamente lo que Dios le había dicho que le dijera. María, no tengas temor. Dios está muy complacido contigo. El Señor te ha bendecido y está contigo. María estaba muy, muy sorprendida y muy, muy confundida. Escuchó atentamente todo lo que el hermoso ángel Gabriel le dijo. Tendrás un bebé. Lo llamarás Jesús. Él será llamado Hijo de Dios. Después de que el ángel Gabriel terminó de explicar las cosas, María le dijo: sea como has dicho. Más o menos por este mismo tiempo, Dios envió un mensaje a José. Un ángel glorioso le apareció en un sueño. Toma a María para que sea tu esposa. Ella va a tener un hijo y lo llamarás Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó. Se sentó al lado de su cama. ¡Un ángel! ¡Dios me envió un ángel! ¡Un ángel! Después de que Jesús nació, Dios envió otro ángel a los pastores, quienes tranquilamente guardaban sus rebaños mientras dormían. Una luz brillante los iluminó repentinamente, y ellos tuvieron miedo. No tengan miedo. Les traigo buenas nuevas. Su Salvador ha nacido hoy en Belén. Luego todos los ángeles prorrumpieron en un canto. Gloria a Dios en los cielos y sobre la tierra que haya paz. El cielo entero se llenó con la preciosa música. Pronto el coro de ángeles voló de regreso al cielo. ¿Cuál sería la próxima tarea especial que tendría Dios para ellos? Los ángeles siempre están listos para hacer la obra de Dios, llevando mensajes y cuidando de ti y de mí. Dios te ha dado un ángel especial, tu ángel guardián, para cuidarte todo el tiempo. A donde quiera que vayas, cualquier cosa que hagas, tu ángel está contigo. ¿No te parece que Dios es muy bueno? ¿No?